Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, buenas tardes. El Daesh se ha cebado contra Cataluña. El Daesh se ha cebado contra nuestro país. El Estado, el autodenominado Estado Islámico, como todos ustedes saben, no vamos a repetir información que ustedes ya conozcan, pero la barbarie, las intenciones que verdaderamente tenían este grupo, digo que tenían, porque hace aproximadamente 2 horas el ministro de Interior, enseguida les leo la información, aunque quiero que sea hoy un programa de, por supuesto, de opinión, pero basándonos siempre en información, han dado por desarticulada la célula de Barcelona. Terrible, sin palabras, es que no hay palabras. Lo sucedido y, por otra parte, lo que estaban preparando, todavía no elevado al cubo, a la décima potencia. Nos dice elmundo.es, que es la información que vamos a manejar para ilustrar todas las informaciones que les voy a aportar a ustedes, tampoco demasiadas, las imprescindibles y la última hora. Nos dice elmundo.es hace a las 12:56, el Estado Islámico ha reivindicado el atentado de Cambrils y ha asegurado que los ataques perpetrados en España el pasado jueves fueron contra los, comillas, entre comillas, cruzados y judíos. En un comunicado difundido por el grupo terrorista en la red de mensajería Telegram, el Estado Islámico afirmó que varios yihadistas, esto va entrecomillado, llevaron a cabo los ataques simultáneamente en 2 grupos separados. El gobierno considera que la célula terrorista a la que se atribuyen los atentados está desarticulada, según ha asegurado el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. El Ejecutivo mantendrá la alerta antiterrorista en el nivel 4 y no lo subirá al 5, siguiendo el consejo de los expertos, pero sí se reforzará, y de hecho se han reforzado, ya se están reforzando, se reforzará la vigilancia en zonas claves. Esto es lo que nos dice, por una parte, la información. Por otra parte, tenemos toda una infraestructura, señoras y señores, que venían preparando desde hace meses, hemos sabido, según nos facilitan las la información que pueden facilitar para no entorpecer, lógicamente, la investigación, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad del Estado y demás. Llevaban meses estos sujetos preparando esta masacre y lo que querían hacer. Identificado entre los abatidos o detenidos, aunque todavía falta por identificar, los restos encontrados el viernes en la casa de Alcanar, Tarragona, una de las hipótesis que gana fuerza con el paso del tiempo es que el joven natural de Marruecos podría ser el autor material del atropello masivo en la Rambla, que dejó 13 muertos, ya son 14, según hemos podido saber hace unos minutos en el telediario de Televisión Española, y más de un centenar de heridos. Era una célula, y no se descarta todavía que haya todavía más terroristas sin detener, perfectamente estructurada, perfectamente preparada, como les he dicho, que llevaban meses preparando esta barbarie, estos asesinatos que han dejado 14 muertos y 54 hasta este momento, 54 heridos. Pues bien, es que hay tanta información, tengo un taco de información que Fernando Vázquez, que no se preocupen, que Fernando es que es... ¿cómo es? Fernando sigue en el... ¿cómo no? En el programa. Y, por supuesto, en la gran obra virtual del misterio que estrenaremos próximamente. Pero bien, los Mossos de Escuadra, y les cuento los datos principales, confirmaron ayer que quienes aparecen junto a él han sido identificados como tres de los cinco abatidos por la policía tras el atentado de Cambrils. Cuando digo los que aparecen junto a él, son una serie de fotografías que aparecen en elmundo.es. Los otros dos han sido también identificados, aunque por el momento se desconocen sus nombres o lugares de origen. El hecho de que Abu Yaqub no se encuentra entre los caídos en la localidad costera y que tampoco haya sido identificado entre los cuatro detenidos o los restos de Alcanar, se han encontrado dos cuerpos, uno de ellos aún por identificar, alimenta las sospechas de que está fugado y que podría haber sido el conductor de la furgoneta blanca que arrolló a cientos de personas en la Rambla. Aquí aparece la figura del imán, ¿eh? El paradero de este individuo, fíjense bien en el titular, registro en casa del imán, que es donde al parecer, yo les voy, les traslado muy resumidamente la información, los Mossos han registrado la madrugada de este sábado la casa de un imán en Ripoll, en Girona, en busca de pistas y pruebas de ADN para saber si este podría ser uno de los muertos en la explosión de la casa de Alcanar del miércoles. Según fuentes consultadas por Europa Press, el individuo ha sido imán de Ripoll y se investiga su participación en los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils. En una atención a los medios este sábado, el portavoz de los Mossos, Albert Oliva, ha informado que se ha producido una nueva entrada y registro en un domicilio de Ripoll y que ya llevan un total de 9 en el municipio a raíz de los atentados. Ha enmarcado este nuevo registro, abre comillas, dentro de la línea de investigación para unir la información que ha llegado hasta ahora, cierro comillas, en el marco de un operativo complejo. No obstante, no ha confirmado oficialmente que se trate del domicilio del imán de Ripoll, sin apuntar ningún papel ni rol concreto para no dar informaciones que no estén objetivamente contrastadas, además de no perjudicar las pruebas que se están recogiendo, evidentemente. No se deben, lógicamente, lo saben ellos antes, mucho antes que nosotros, que pueden decir hasta donde pueden decir para no entorpecer la operación que se está llevando a cabo, porque aquí sí quiero decirles algo. En realidad es más allá de la realidad, pero es el formato de Hablando Claro, ese programa que inicié a finales de agosto del año 2015, un programa de opinión, de información, de crítica, de temas de actualidad. Pero como me han pedido, y además no solamente es que me lo han pedido, sino que yo quería hacer este programa, si bien no va a ser, como digo, muy extenso, les estoy contando datos, como he dicho, y después pasamos a pensar. Vamos a pasar a pensar, entre todos, los que quieran. La información es ingente, muchísima. Ya lo saben ustedes, los que sean más dados a acceder a, lógicamente, pues a fuentes de información, a internet. Hay información por todas partes. Este no es un programa, el de hoy. Se podría haber estructurado perfectamente. No es un programa estrictamente informativo, pero, como les digo, la información es muchísima. Cada minuto, por decirlo así, salen nuevos datos, van apareciendo cosas, y lo que sí les digo es esto, que es lo que quería decir. Esto, lo que ha sucedido, y enseguida voy a leerles un párrafo, simplemente. Estos hijos del diablo, estos cerdos, estos... Voy a hacer un esfuerzo muy grande por mantener la educación. Estaban preparando una gran cantidad de explosivos para matar a cientos de personas. Y cuando digo cientos, son cientos. Nos tenían muchas ganas. Muchas. Espero y creo, lamentablemente, Dios lo frustre. Creo, y es olfato de informador, que la cosa no ha terminado aquí. Ojalá y me equivoque. ¿Por qué digo esto principalmente? Por el entramado. Este entramado de lo que ha pasado todos estos días hasta esta hora de la tarde, todo este entramado es complejísimo. Es decir, es una operación terrorista. Un ataque terrorista en su conjunto, en el que están implicados muchos miembros del autodenominado Estado Islámico. Esto no es ni siquiera, y las comparaciones siempre, como se suele decir, son odiosas, pero es que es la realidad. Y por supuesto que vaya por delante. Estoy simplemente analizando y exponiéndoles lo que yo pienso. ¿Cuál es mi opinión? ¿Se acuerdan de Bataclan? Fue terrible. Terrible. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de noviembre de 2015. Vino Estambul, en el Cairo, contra los coptos, que son los cristianos egipcios. En fin, es que podríamos enumerar todo lo que ha pasado en muy diferentes países de Europa, por ejemplo, por supuesto Bruselas, en Alemania, lo que sucedió en Finlandia ayer, un apuñalamiento a tres personas o cuatro. No sé si tres han muerto y un cuarto está entre la vida y la muerte, o el cuarto también ha fallecido. En Finlandia, bueno, pues también se ha reivindicado que ha sido efectivamente un atentado yihadista o una operación que ha reivindicado esta gentuza. Señores, Se nos va de las manos. Yo vengo diciéndolo desde mi rol de comunicador, simplemente. Yo no soy periodista, porque no soy licenciado en ciencias de la información. Ya saben los que nos siguen que yo tiré por la, lo he dicho muchas veces, por la biblioteconomía y documentación y la teología. Pero ejerzo el periodismo. Yo nunca he dicho soy periodista. No soy licenciado. Yo eso jamás lo han escuchado, seguro, y si lo han escuchado lo han soñado. Pero periodistas que dicen ser periodistas, licenciados, hay muchos que dicen que lo son. No lo son, lo dicen, pero no son licenciados y sin embargo hacen un trabajo magnífico y ante un micrófono, una cámara de televisión, en el pasado, en el presente, son auténticos figuras de la comunicación. Podría dar nombres del pasado y del presente, no lo voy a hacer. No es el objetivo de hoy. Lo que quiero decir Es que yo les doy mi opinión como comunicador, que es como me considero. Comunicador modesto. La palabra comunicador es muy grande. Y yo venía desde hace algún tiempo diciendo, Cataluña, con la cantidad de población musulmana que tiene. Yo tenía esa intuición, llámelo como quieran, esa intuición. Los más cercanos a mí, por ejemplo Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia, lo sabe. Yo le decía alguna vez, desde hace un mes, mes y medio, me preocupa Cataluña, porque algo me dice, mi intuición, que no suele fallarme, que allí se está fraguando algo muy gordo. No adelantemos acontecimientos, pero yo les voy a decir lo que les estoy diciendo, lo que pienso. Y lo que pienso es que esto no ha terminado, desgraciadamente, aquí. Los servicios de inteligencia, no solamente en España, la Guardia Civil y concretamente los que se encargan de la lucha antiterrorista islamista, otros servicios de inteligencia de otros países, la Policía Nacional, podemos seguir con una lista muy larga, están trabajando, me consta, estos días y en este momento, a marchas forzadas. No sabemos, ojalá y no, Dios lo evite, que haya nuevos atentados en España en los próximos días. Ojalá y no. Pero estos hijos de Satanás, por no decir otra cosa, disculpen mi indignación, pero creo que es la indignación, no ya de cualquier español, sino de cualquier persona de bien, estos hijos del diablo, de Satanás, esta gentuza asquerosa, repugnante, vomitiva, esta gentuza nos tienen entre ceja y ceja desde hace tiempo. Y en Madrid no han atentado. ¿Recuerdan ustedes las detenciones que hubo hace no mucho tiempo? Que estaban preparando un macroatentado en Madrid. Concretamente fueron dos marroquíes. Pero habría muchos más. Lógicamente, las autoridades dicen lo que creen que tienen que decir. Lo que no se puede hacer es dar datos, informaciones, que entorpezcan una investigación. Y además una investigación de esta importancia y trascendencia, porque está en juego la vida de miles de personas. Digo bien, estos cerdos querían matar, estaban preparando varios cientos de explosivos para matar a cientos de personas. Y cuando digo cientos son miles. No lo estoy diciendo yo, es la información que nos han transmitido las autoridades. Van confirmando y lo que está confirmado se hace público. ¿Hasta qué punto se calla o hasta qué punto callan? Yo les doy las gracias, pero al igual que yo, seguro que todos ustedes. Porque el pánico colectivo, la histeria colectiva, existe, sobre todo ahora mismo en Cataluña, porque es donde han ocurrido los hechos. Y no pueden decir más de lo que han dicho hasta este momento, cuando son las 4 y 23 de la tarde de hoy sábado. No pueden decir más porque hay una línea enorme, ancha, en este momento, de investigación. Hay gente de individuos, gentuza, de esta gentuza. Algunos desaparecidos, como el imán, donde al parecer, ahora voy a leerles muy brevemente lo que se nos ha dicho, donde se gestó el núcleo duro de esta barbarie. Les ves a todos estos, los terroristas, chavales, afeitaditos, monísimos. ¿Quién va a pensar que esos son miembros del Daesh? Tenemos un serio problema, señoras y señores, y es que tenemos al enemigo dentro. Ya lo tenemos dentro. Miren, yo les voy a decir. Y lo digo con total sinceridad, como siempre procuro decir las cosas, con sinceridad. Yo cerraría fronteras en este momento. Aquí no entra ni sale nadie. La situación es grave. Es mi punto de vista. Lógicamente, yo no estoy diciendo que las autoridades, ni mucho menos, le quiten importancia. Pero, lógicamente, lo que no van a hacer es alarmar a la población. Y es lo que deben hacer, tranquilizar. Pero mi punto de vista, si me preguntan, como me han preguntado, ¿cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que nos encontramos en España, ahora hablo de España, en una situación, ahora mismo, y en los próximos días, muy crítica. Muy crítica. Vuelvo a decir que ojalá Dios quiera o Dios no permita que lleven a cabo más masacres. Pero es que dentro de la gravedad de otros atentados del autodenominado Estado Islámico, de esa basura, de otros atentados, he dicho Bataclan, lo de Bataclan fue gordísimo. Pero es que lo que podría haber pasado aquí, ya les he dicho, ahora les voy a leer la información básica, el párrafo. Para causar cientos y cientos de muertos con explosivos. Ya no con furgoneta, porque van variando, es decir, utilizan diferentes métodos. No, explosivos, pero no crean que 50 kilos, para matar a cientos de personas. ¿Ustedes se imaginan que seguramente hubieran pasado de 999 personas? Si tú pones 500 kilos, como pasó en la T4 con ETA, que se hundió, es que la terminal, la T4 de Barajas, actual aeropuerto de ese gran presidente que fue don Adolfo Suárez, el aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas, antiguamente Barajas, hundieron completamente la terminal 4. Avisaron media hora antes. ETA avisó media hora antes. Había un hombre dormido, joven, en un coche. Fue la única víctima. Dio tiempo a desalojar todo. ETA llamó media hora antes, avisando. Fue una exhibición por aquel entonces de su capacidad todavía operativa y de su poder en cuanto a destrucción y de capacidad de atentar. Estos tíos, bueno, tíos, estos mierdas. Sí, sí, dicho con todas las letras. Estas piltrafas humanas que han matado niños. Hay niños, entre las víctimas. También extranjeros, portugueses. Sí, sí, ahora, sí, sí. De los atentados de ahora, en Cataluña. ¿Les da igual? ¿Les da lo mismo matar a mujeres, ancianos y a niños? Ahí tienen ustedes lo que pasó en el concierto de Adriana Grande. Un concierto para niños y adolescentes. Y como no pudieron entrar porque había medidas de seguridad, se inmoló en el vestíbulo. Si eso explota dentro, ya no sé, la masacre que hubiera habido de niños, de chavales, de adolescentes. Y ya han dicho esta gentuza, estos cerdos morales, que van a por los niños. ¿Cómo se quedan? El futuro de un país son los niños. Claro. Imbéciles son. Malos son, pero no tontos. ¿Que vais a por los niños? Es que, bueno, ya sobra decir, a por nadie. No matarás. Ni Corán ni no Corán. Ni yihad. ¿Qué yihad? ¿De qué? Lo digo aquí ahora, para que nadie me llame la atención. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? ¿Por decir las cosas como son? Vaya usted a los familiares de los que aparecen en esos vídeos, que me parece vergonzoso, lo digo desde aquí. Me parece vergonzoso que hubiera gente en las Ramblas de Barcelona filmando con un teléfono móvil a los muertos y heridos que estaban en el suelo. Eso no se puede consentir. Y difundirlo por las redes sociales. Que tuvo que salir, entre otros, la policía, desde en Twitter, por ejemplo, diciendo, por favor, los que hayan grabado, no difundan ustedes esas imágenes. Porque son escalofriantes. ¿A usted le gustaría, y aquí cierro y sigo, a usted le gustaría que a su padre espanzurrado en el suelo, recién atropellado y muerto, le filmasen con un telefonito móvil y lo pusieran en internet? ¿Le gustaría? ¿A que no? Una vergüenza. En el 11S, las Torres Gemelas, sí, vimos lo que era inevitable ver. Gente que rompía los cristales y que sacaba el pañuelo por las ventanas porque no podían acceder a pisos, es decir, a plantas inferiores, y gente que se tiraba por la ventana, que caían como si fuese un plomo y caían al suelo desde 500 metros que medían las Torres Gemelas, 400 y pico, casi 500. Pero vimos en Estados Unidos, en la CNN, por ejemplo, vimos algún muerto. Ni uno. Ni un solo muerto, ni rostro, ni miembro amputado, nada. Y aquí lo exhiben. Y es una crítica que hago a los que lo hayan hecho y a los que hayan consumido también el producto, que es verlo. ¿Le da este morbo ver eso? ¿Qué le da? En todo caso, lo que le puede dar, siendo una persona honorable, es un colapso. Es una crisis de angustia de ver eso. Y si es por curiosidad, hágaselo mirar. Yo les digo, mi caso, yo no he querido ver ni una sola imagen. Las que he visto en el telediario, que ha sido el de Televisión Española, el de hoy, hablo del de hoy, el de otro, el de ayer, antes, no los he visto. Lógicamente han tapado, han difuminado, como debe ser, los cuerpos, rostros y demás. Espeluznante. Eso no se puede permitir. Que lo piensen los que lo hayan hecho y difundido, que piensen si les gustaría ver a su hijo, a su mujer, a su padre, a su hermano, ahí, en internet, con un telefonito móvil, grabando a las víctimas, unos muertos y otros desangrándose. Voy a lo que voy. No me he ido, pero es que tenía que decirlo. Esta gentuza nos tiene en la mente, si es que la tienen, nos tienen en la mente, entre ceja y ceja, desde 1492. Yo no voy a decir, ni me voy a meter, pero me podría meter. Que ya hicimos un programa en esa emisora donde hemos estado, por mi parte, divirtiéndome, porque me apetecía hacer radio. Ya dijimos y expusimos en esos micrófonos durante 3 horas, ahí tienen el podcast, lo que dice el Corán. Hoy ha habido una manifestación por parte de, bueno, de la comunidad de musulmana en Barcelona, si no recuerdo mal. Enseguida les confirmo, porque tengo un taco de información que me ha sacado Fernando Vázquez. Me ha impreso un taco de información enorme. Ha habido una repulsa, una condena de la comunidad musulmana allí, diciendo que eso no es el Islam. Evidentemente. Es decir, por favor, yo les pido por favor, a las en iVoox solamente, entre 15.000 y 20.000 personas como media que escuchan el programa, en 10, 15 días al final sale una media de entre 15.000, 20.000, 23.000 personas. Ahora mismo estamos ahí, estamos actualizando el podcast, faltan 250 programas, ¿eh? Esa es la realidad. Hay 34, 35, con este creo que son 35. Estamos dándoles, en vez de calidad antigua, de 32 a 128. Es decir, estamos trabajando mucho en muchos sentidos. Cierro paréntesis. En ese programa dijimos las cosas como son. Si escoció, no era nuestra intención. La verdad, caiga quien caiga, que pronunció León XIII, y don Germán decía, y caiga lo que caiga. Desde el respeto, sí, pero con el Corán en la mano. Ahora, una cosa es lo que dice el Corán, y otra cosa, por favor, que es lo que les quería decir, es que no demonicemos a todos los musulmanes. No caigamos en cercanas o no similares, porque no son similares, pero en posturas parecidas a lo que hacen estos, los yihadistas, los que matan. Los musulmanes no son asesinos. Por favor, ténganlo claro. El musulmán de bien, es decir, el musulmán no mata. Ahí están las condenas públicas. No solamente ahora, hoy, esta mañana, sino en atentados anteriores. No demonicemos, por favor, la islamofobia. Miren, yo sé que es muy complicado. Ya hicimos, les remito al podcast porque está el programa. 3 horas. Interesantísimo. Lo fue. Ahí está. En iVoox y en YouTube. Es que hay musulmanes que no condenan los atentados. Pues mire, ese es su problema. Ya darán cuentas. Yo me quedo con el Islam que hermana. Que el Corán dice, y soy consciente, es decir, sé lo que estoy diciendo. Y sé lo que pone el Corán, porque lo pone, y lo leímos, suras, aleyas, ahí está, escrito. No seáis amigos de judíos ni de cristianos. Por ejemplo, allá donde los encontréis, matadlos. Eso está ahí en el Corán. Ahora, una persona, un musulmán, hombre o mujer, aunque sea el libro sagrado, ¿ustedes creen que Dios ordena matar al infiel, como los llaman ellos, a los perros, que nos llaman también perros, a los cristianos, los perros? Cuando digo ellos me refiero a los yihadistas, los perros. Lo que ha pasado es muy grave. Yo no voy a ser como dijo Juan 23, profeta de calamidades. Pero sí les digo que esto no ha terminado. Mucho me temo que no ha terminado aquí. A España, en este caso, Francia ha sido golpeada. Rusia ha sido golpeada. Turquía ha sido golpeada, Egipto ha sido golpeado. Podremos seguir con más países, pero ahora hablamos de España, porque es primero nuestro país y segundo lo último que ha pasado, que están los medios que bullen, entre esos medios también nosotros. España, para estos, para esta gentuza impresentable y asquerosa, los yihadistas, los terroristas, los que matan, los que cortan cuellos, los que cogen 2 furgonetas y arramplan y arrasan todo lo que pillen por delante, llevaban hachas y cuchillos para cortar cuellos y cortar cabezas. Es decir, iban a hacer todo el daño posible. Y tenían preparado, ya les he dicho, explosivos, pero vamos, explosivos. No 50 kilos ni 25. No. Causar, pero vamos, una masacre espantosa. Nos tenían muchas ganas. Los yihadistas, el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico Daesh, nos tenía muchas ganas. Y miren, yo les voy a decir una cosa y no puedo decir más de lo que voy a decir. Y sé por qué la digo. Se puede frustrar un atentado. 2, 3, 10, 15, 20. Al final, se acaba produciendo. Es inevitable. Y no estoy hablando yo, ¿eh? Quiero decir, son palabras de alguien que yo no voy a dar ninguna información, evidentemente, pero de alguien que sabe muy bien lo que dice y hasta ahí puedo leer. las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden evitar, como han evitado, atentados. Y algunos de ellos gordísimos. Es decir, gordísimos en el sentido del número de víctimas. Cualquier atentado es horrible, pero me voy al número de víctimas. Han abortado atentados. Han desmantelado células yihadistas. Han metido en la cárcel, que es donde tienen que pudrirse, estos canallas. Los que no han sido abatidos. Como enseguida voy a comentarles, que le han bautizado el héroe de Cambrés, que abatió a 4 yihadistas, él solo, porque le hacían frente, claro, y él empezó a disparar, y de 5 cayeron 4. ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Lo estarán viendo ya? ¿Se habrán encontrado con las huríes y las vírgenes y los ríos de leche y miel? ¿O estarán ardiendo las llamas del infierno? ¿Ustedes qué creen? Yo les decía, a situaciones desesperadas, soluciones no desesperadas, sino tajantes e inamovibles hasta que no se aclare toda la situación. España es, por una parte, opinión, pero por otra parte, información. España, ya sabíamos perfectamente que estábamos en el punto de mira. Lo que pasa es que tenemos, en general, unas fuerzas de seguridad que son de lo mejor que hay, en general. Policía, Guardia Civil, CNI, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con todos los servicios de inteligencia de Europa y también en Estados Unidos y otros países, en América del Sur, del mundo entero. Pero lo han conseguido. Que fue lo que les he dicho antes. 15, 20, 25, 40 veces desmantelando atentados, frustrando atentados de los yihadistas. Pero algún día lo conseguirán. Esto se me dijo a mí. No puedo decir más. Y no me lo dijo el que vende, y con todo mi respeto, que están muy ricas, no me lo dijo el que vende pipas, no me refiero a pistolas, pipas o cacahuetes en el kiosco de la esquina. Cuando hay tanta existencia, tanta presencia, al final, bueno, ¿qué les voy a decir? El tema de los refugiados. Se sabe que entre los refugiados, ¿se acuerdan? Hace unos meses, no hace mucho, ¿se acuerdan? Los refugiados, entre ellos, se han colado en Europa no pocos yihadistas procedentes de Siria, principalmente, entrenados y preparados para matar y atentar. Ya ha ocurrido, creo que fue en Estambul, y por otra parte creo que fue también Bruselas, estoy hablando de memoria, pero entraron como refugiados para matar. Bueno, pues esto es lo que tenemos. El enemigo no. Más. Porque hablamos de Al-Qaeda. Al-Qaeda, que por supuesto sigue operativa, si bien en este momento no con la fuerza que tenía cuando estaba Bin Laden. No voy a entrar en si está vivo o muerto, pero el caso es que Al-Qaeda se ha debilitado muchísimo, pero ojo, sigue operativa. El autodenominado Estado Islámico, el Daesh, o como lo quieran llamar, o la cataplasma esa de Gentuza, integrada por Gentuza. ¡Cerdos! Claro, sí, sí. Ellos nos llaman perros. Bueno, pues los yihadistas, hablo de los yihadistas, que quede claro. No estoy hablando de los musulmanes. Hablo de los yihadistas, de los que matan, de estos. Pues son cerdos. Moralmente son cerdos. Ya está. Entonces, cuando ya en 1492, en Granada, Boabdil, qué pena, toma un pañuelo, un Kleenex. ¿Qué le dijo su madre? Ya lo saben todos ustedes, ¿no? Llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Claro. Isabel la Católica. No, es que Al-Ándalus, dicen estos yihadistas impresentables. Es que Al-Ándalus, que no es solamente Andalucía, ya saben que es España. Menos en Asturias, que no pudieron hacerse con ella. Nos pertenece, es decir, ellos siguen pensando, pero vamos, están convencidos de que España les pertenece, que les hemos robado su territorio. Miren, vamos a ver. Bueno, es que no me dirijo a esta gentuza, porque seguro que, no voy a decir activistas, o sí, vaya usted a saber, pero simpatizantes los hay. Con estos, sí, los hay que nos escuchan. Pues váyanse ustedes al infierno, que les espera el demonio con un tridente, para que purguen y purguen lo que han hecho sufrir a tantas personas. Cuando fueron definitivamente expulsados de aquí, ellos, estos yihadistas, no se les ha olvidado. Vamos, ¿nos remontamos nosotros a cuando en España no se ponía el sol? ¿Qué vamos ahora? Es como si nosotros vamos ahora, pues los españoles, sí. Vamos a reconquistar todos los países que era, en fin, pues es que no se ponía el sol. Todos los países que nos pertenecían, todo lo que era nuestro, el mundo entero era nuestro. ¿Qué vamos? A por todos los países que en aquellos momentos eran nuestros y que habían sido conquistados por nosotros. Quiero decir, yo no estaba allí. O si estaba reencarnado, yo no me acuerdo. ¿Qué vamos? No, es que nos pertenece Filipinas, es que nos pertenecen todos los países que teníamos, que habíamos conquistado. El mundo era nuestro. Estoy haciendo un análisis ahora más pausado, intentando ver el gravísimo problema desde fuera, objetivamente, como se debe hacer delante de un micrófono. Pero evidentemente la indignación a veces no se puede reprimir, como es en este caso. En algunos puntos del programa especial de hoy, también tocaba programa, pero como me lo han pedido, y además yo quería hacerlo, es que lo iba a hacer, a raíz de lo que ha ocurrido, quería hacerlo. vamos nosotros a conquistar los países que poseíamos, que eran muchísimos, muchísimas tierras, países, muchos. En España, recuerden la frase, no se ponía el sol, porque cuando estaba amaneciendo en un sitio, ese sitio era nuestro. Y en la otra parte que estaba atardeciendo, también era nuestro. ¿Y qué nos ponemos ahora los españoles? A la conquista del mundo. Esta gentuza, los yihadistas, los terroristas, estos radicales, y aparte de radicales, asesinos, gente sin alma, no la tienen. Y si la tienen, es de un demonio. Cada uno es un demonio encarnado. No atiende a razones. No atiende. Ya le puedes presentar un papel. Por poner un ejemplo. Diciendo, mira, esto es negro. Y te dice, no, es blanco. Dice, no, mira, esto es negro. Que no, que es blanco. No intentes convencer a uno de estos, aunque sea un simpatizante. Que diga, sí, sí. Me parece muy bien la yihad. Pues el día que te maten a ti, a un ser querido, me vas a decir si te parece bien la yihad. A mí me ha ocurrido. Ya lo saben muchos de ustedes. En el 11M falleció un amigo mío desde que éramos pequeños. Iba en uno de los trenes. Los que nos siguen, que son fieles y son muchos, lo saben. Voy a omitir su nombre. Llevaba una de las mochilas en el 11M al lado, en uno de los trenes. Le voló la cabeza. Y éramos amigos desde la infancia. Imagínense cómo me quedé yo, mi hermano, la familia, bueno, imagínense su padre, sus hermanos, que coge un tren a las 7 de la mañana y por la tarde le comunican que su hijo está en el depósito de cadáveres y que están recomponiendo el cuerpo porque hay partes que no están, que no encuentran. Esta es la creencia que tienen este gentuzón en Alá, en Dios. Yo les he dicho, cerrar fronteras ante situaciones como esta. Señores, de verdad, ojalá me equivoque. Hoy es sábado. Si no me falla la memoria, voy a comprobarlo porque a veces uno realmente tiene tantas cosas en la cabeza que no sabe muy bien si es 18 o 19. Sábado 19 de agosto de 2017, las 5 de la tarde menos 3 minutos. Ojalá y me equivoque. Esto no ha terminado aquí. Y no es... Es decir, este programa lo escuchan, y ya lo advierte Fernando Vázquez al principio, personas mayores de edad, en el país que sea, cada uno la que tenga, y personas que no sean mínimamente sensibles. Yo les digo lo que pienso, que me equivoco en este caso, me encantaría equivocarme. Barcelona, bueno, Cataluña en general, pero bueno, Barcelona. Lo tenían entre ceja y ceja. Y Madrid está entre ceja y ceja. Ojalá y me equivoque totalmente. Que todo el entramado que hay en España sea completamente desarticulado. Pero claro, si tenemos las fronteras abiertas y pasan de un país a otro como perico por su casa, ¿Cómo controlas tú a estos chiquitos que parecen angelitos, les falta la aureola? Afeitaditos, monísimos, con el pelo cortito. Sí, sí. Monísimos. Asesinos. Asesinos. Gentuza. Que se pudran en el infierno. ¿Cómo controlas tú a esta gentuza? Si no están fichados. Que es que ese es el problema. Que no es un problema, es un problemón enorme. Que ya cada vez, lógicamente, van trabajando las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia. Que van fichando a gentuzón de estos, de los yihadistas, del Daesh. Del Daesh y no Daesh. Sí. Pero que se puede mover con tanta facilidad de un país a otro por dos razones principalmente. Una, porque no están fichados. Es decir, en la mayor parte de los casos. Hay casos en los que un país, otro, se comunican, hay comunicación entre países, por supuesto, diaria y continua. Nos pasamos o se pasan información, España con Francia, Francia con Alemania, efectivamente. Cuidado con este, este es peligroso, cuidado con este individuo, ¿eh? Pero en general, no están fichados. Segundo punto, las fronteras. La Unión Europea ha traído cosas muy buenas. Una de ellas que a mí no hace ninguna gracia es el euro. Pero bueno, don José María, pues dijo, pues venga, pues adelante, ¿no? Igual que González en su momento dijo, bueno, pues la Comunidad Económica Europea o la OTAN. Pero fronteras abiertas, en la situación que estamos, oiga, de aquí no sale nadie, ni entra nadie, hasta que no se ha mirado con microscopio, no con lupa, con microscopio, y de altísima potencia, de la mayor. ¿Quién es usted? Sí, sí, como lo oyen. ¿Quién es usted? Usted se llama fulano, ¿no? Se verifica la identidad. Ya saben que estos individuos se mueven con identidades falsas, lógicamente, para no ser cogidos, apresados y demás. A usted le vamos a investigar. Y ese señor no se va a tomarse una cerveza a una terraza. De aquí no sale nadie. Yo es lo que haría, ¿eh? Si fuese presidente del gobierno. Entiendo que hay protocolos, que hay cosas, ¿eh? Que es, bueno, y nunca mejor dicho, lo políticamente correcto. ¿Y qué esperamos? ¿A que dentro de 3 días o 4 nos pongan un bombazo en Madrid? ¿O en cualquier otra ciudad de España? ¿Eh? 200 muertos o 300 o más, que es lo que querían hacer. Una carnicería, una masacre espantosa, que ya lo ha sido, pero aún muchísimo más. ¿Nos esperamos a eso? Habrá que tomar medidas, porque ya no es, fíjense, ya no es bombardear Siria, que, ojo, se les ha hecho mucha pupa, ¿eh? Putin, que no es precisamente alguien que sea o que se caracterice por ser alguien afable, sonriente, no lo es. Es una persona más bien, es como yo le veo, ¿eh? O sea, me parece un presidente, en fin, como debe ser, con una preparación más que suficiente, pero no es afable. Putin es un hombre frío. Y no le ha temblado el pulso a la hora de enviar y decidir finalmente cómo último o primer responsable, según se mire, de Rusia, enviar, bombardear al Bagdadi. Nos han dicho que fue, que sí, que está corroborado. Ese demonio asqueroso. El 28 de mayo, en Raqqa, estaban al amanecer. Al-Baghdadi, el número uno del Daesh, parte de la cúpula y 330 combatientes. Mujahidines, vamos. Sí. Gentuzón. Y Putin envió unos cazas, que es de la última tecnología, y no dejaron. Bueno, si quedó el polvo, si quedó, es un milagro. Después ha confirmado la muerte de al-Baghdadi. El número 2 del Daesh fue abatido. No asesinado. Asesinado es lo que han hecho en Barcelona, lo que ha pasado en Cataluña. El número 2 del Daesh en febrero. Cayó en febrero. Porque sabían dónde estaba y ahí te va. Y ahí te va. Es decir, se le ha hecho mucha pupa. Pero perdónenme, y yo creo que no tengo que pedir perdón. Porque es lo que pienso y por tanto no hay que pedir perdón porque no se está ofendiendo a nadie. Estoy hablando de los yihadistas, de los terroristas. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¡Atajen ustedes el problema! El problemón. Cuando digo ustedes, ¿a qué me refiero? A las grandes potencias. Primeramente. Y por supuesto, los demás países detrás. ¿Cómo? Empezando por algo que tendría que haberse puesto en marcha hace mucho tiempo. El control exhaustivo de la población de cada país. ¿Usted qué hace aquí? A ver. Vamos a tirar del hilo. Vamos a ver. ¿Usted qué hace aquí? A ver si usted es quien dice su documento de identificación que es. ¿Qué hace aquí? Se ha hecho. Se hace de otra forma. Cuando hay un sospechoso, se le puede seguir o se le pincha el teléfono. Mil historias, mil cosas. Pero dejar las fronteras abiertas. Las fronteras, sí, sí, para que entren y salgan estos niños monísimos, que luego son asesinos. Que vayan de España a Francia, de Francia a Bélgica, de Bélgica a Alemania, moviéndose, como les he dicho, como perico por su casa, como no están fichados. ¿Qué te encuentras ahora? Con unas fotos, que las pueden ver ustedes en internet, y dices, uy, a priori, ¿no? Dices, uy. Si no supieras nada, dices, uy, pues chavales, jóvenes, muy arreglados. No, mire, los que se dejan las barbas hasta más allá abajo del estómago, bueno, esos están en los países musulmanes radicales, dentro de ellos, los que son terroristas, hablo, lo hacen, pero los que están en Occidente, como estos, no van con barbas, no van con chilaba, ni con babuchas, ni se toman el temor uno. ¿Qué dice? Practican la taquilla. ¿Saben lo que saben ustedes? Muchos de ustedes lo sabrán, otros no. La taquilla que viene en el Corán. Oiga, que está escrito en el Corán, que viene ahí. Hacer la taquilla es jugar al despiste total. Es decir, un musulmán no puede beber, le está prohibido beber alcohol. Bueno, pues hacer la taquilla, en este ejemplo, es... Si tú eres terrorista, como estos del Daesh, y tienes que llevar a cabo, por la causa, como dicen ellos, por la causa. ¿Qué causa? La causa es que el mundo sea musulmán, mejor dicho, islámico, que se convierta al Islam. Que el mundo entero, la UMA, la asamblea, que se extienda universalmente, planetariamente. Ese es el objetivo. Pero claro, eso es soñar dentro de una tragedia espantosa, es soñar y creerse que Caperucita Roja, si vas a un bosque, te la vas a encontrar. O que David el Gnomo está viviendo dentro de un arbolito. Pues esto es lo mismo. ¿Tú le vas a imponer a Corea del Norte que se convierta al Islam? A Corea del Norte, sí, sí. A ese que está de la cabeza. ¿Tú le vas a decir a Putin que se convierta a Rusia al Islam? ¿Se lo vas a decir a Trump? ¿Se lo vas a decir a Rajoy? ¿Se lo vas a decir, puedo seguir, a la reina de Inglaterra? Sueñan con, por supuesto, con utopías, pero que sueñan con, en este caso, con Caperucita Roja, con el Lobo Feroz, con Pulgarcito, con David el Gnomo, con Bob Esponja. ¿Pero qué se lo creen? Y se lo toman como... ¿Están viendo? Matar a todo el infiel. El infiel somos los que no somos o no profesamos el Islam. Y cuantos más muertos, mejor. Es lo que dicen ellos. Y cuanto más daño, mejor. Pues miren ustedes. Se cierran las fronteras. Sí, sí. Que sí, que sí, que se cierran las fronteras. ¿Qué es lo que yo haría? Es mi opinión. Mi opinión personal. Y aquí no se mueve ni San Pedro. Y el que se mueva, se mueve ¿cómo? Con lupa. Ah, que usted tiene que ir de viajes de... Tiene usted un viaje de negocios a Frankfurt, ¿no? Muy bien. Bueno, pues a ese individuo se le investiga a ver realmente quién es y a dónde va. Y si va. Y si vuelve. No se trata de bloquear. No estoy diciendo que se pare la actividad. Estoy diciendo, lo traduzco, más claro todavía. Los musulmanes que sean, que... Vuelvo a decir, policía, guardia civil, CNI y otros grupos de investigación, tengan la más mínima sospecha, que yo no estoy diciendo que no lo hagan, que sí lo hacen, claro que lo hacen. Pero voy a lo de cerrar las fronteras. Esos individuos, y si me apuran, hombre, un niño no, una mujer depende. ¿Una española radicalizada? De arriba abajo. Señores, vuelvo a decir, a situaciones desesperadas como esta, soluciones contundentes. Venga usted para acá. ¿Usted quién es? Antes de que le haga la pregunta, ya saben quién es. ¿Qué hace? Es decir, usted se ha radicalizado, usted se ha convertido y va a la mezquita, etcétera, y muchas cosas más. inspeccionar. Y de aquí no sale nadie. Y el que tenga que salir, que sea con la lupa encima, con el microscopio. Miren ustedes en Inglaterra lo que ha pasado. Y aún así sufrieron el atentado. Sí, que si la separación de la Unión Europea, el Brexit, el euro, no queremos el euro. A nosotros dejadnos en paz, que nosotros aquí no queremos líos. Es un poco la traducción coloquial, sobre todo para los más jóvenes que están escuchando. Bueno, pues aún así atentaron en Londres. Estados Unidos, sí, Trump. Desde el 11S han ido paulatinamente blindándose hasta los dientes, no, hasta las cejas, hasta más arriba. ¿Qué ha ocurrido? ¿O qué ocurre? Que ahora mismo a esta gentuza del Daesh le es imposible atentar en Estados Unidos. Imposible. Ahora mismo imposible. Pero acuérdense, el día que a Trump, o el día en el que el Daesh golpee a Estados Unidos, estamos muy posiblemente, lo digo como un futurible, estaremos muy posiblemente ante el inicio de un conflicto de gravísimas consecuencias contra países musulmanes, muchos de ellos sin tener ninguna culpa, pero donde hay terroristas. Ya he dejado muy claro al principio que decir musulmán no es sinónimo de terrorista. Que vaya esto por delante y por favor no lo hagan. Yo les pido por favor, porque no es verdad. Hay musulmanes que condenan. Ahí están las imágenes de esta mañana. Y no es un paripe. Y ha habido muchas otras manifestaciones públicas de comunidades islámicas o que profesan el islam, de musulmanes que dicen, condenamos los atentados, condenamos lo que ha pasado en Barcelona, en Cataluña, condenamos lo que pasó en Estambul, etcétera, etcétera. Todo lo que ha ido pasando en estos 2 años y pico. Luego, no demonicemos a todos los musulmanes, que dentro de los del islam, o de los musulmanes, hay un porcentaje de yihadistas, unos que simpatizan y otros que son los más peligrosos, que forman parte ahora mismo del Daesh, hace unos años de Al-Qaeda, que son los que ponen bombas, los que cogen ahora furgonetas, arramplan con todo, tiran, o sea, es que les da igual, ponen en un concierto de Ariana Grande una bomba, se inmola un individuo. Separemos. No creo que un musulmán o una musulmana que rece a Dios todos los días, que según el Islam son 5 veces al día, las 5 oraciones, uno de los pilares del Islam, no creo que tenga el suficiente, ¿cómo decirles? No el suficiente, el corazón dispuesto para ponerse delante de Dios y decir, Dios mío, gracias, porque hemos conseguido matar a los perros. Bueno, pues estos, los terroristas, los yihadistas, lo hacen. Y al infiel, es su meta, al infiel hay que matarle. Al que no crea como nosotros, dicen ellos, hay que matarle. O se convierte, lo que dice el Corán es que primero que se conviertan, si no se convierten les matáis. Eso lo dice el Corán, no lo dice Santiago Vázquez. Eso está ahí. Cójanse un Corán o métanse en internet y busquen. O escuchen el programa que hicimos en el mes de, si no recuerdo mal, mes de mayo, creo que fue. Finales de marzo o principios de mayo. Lo tienen ustedes en el podcast, en el canal de Más Allá de la Realidad, en YouTube y en iVoox. Bueno, pues por ese programa yo recibí, no voy a decir ni voy a dar datos porque, miren, el pasado es el pasado, hasta luego. Pero sí que hubo alguna persona que me dijo, hombre, no conviene remover esto. Ah, no conviene, díselo ahora a los padres de los niños, de los jóvenes, de los familiares que han muerto en las Ramblas de Barcelona, por ejemplo. Díselo, explícaselo a ellos. Vas tú y se lo explicas. Señores, esta es mi visión del asunto. Creo que el tema es enormemente, en este momento, enormemente preocupante. Somos ya adultos, hecha la advertencia del principio, para escuchar. Es decir, bueno, si se tiene estómago para ver cadáveres en el suelo filmados con un teléfono móvil, no les va a dar un ataque de pánico por escuchar lo que estoy diciendo, ¿eh? La situación es crítica. Lo es. No, nos decía el ministro esta mañana, no hemos elevado el nivel a alerta roja. Claro, es que alerta roja es atentado inminente. Bueno, pero estamos cerca. Es decir, lo que nos ha dicho, se lo he leído. Lo que ha dicho el ministro es, seguimos manteniendo el nivel donde estábamos, que es el 4, el siguiente que es el máximo, el 5, estamos en un nivel de alto riesgo, no de atentado inminente, pero, hemos reforzado notablemente la seguridad. Es decir, hemos reforzado notablemente los lugares, sobre todo, donde se pueden producir atentados en España. Cuando el ministro, sí, el ministro es el que, claro, es el ministro, pero está asesorado por un equipo, y ese equipo a su vez recibe información de más abajo. De más abajo, quiero decir, en cuanto a jerarquía. Jerarquía que no son mandos, directivos. Por encima de ellos el ministro, luego el presidente del gobierno y por encima de todos su majestad el rey, el jefe del Estado. Bueno, pues cuando nos dicen estamos en el nivel 4, pero con refuerzos, es por algo. Bueno, sí, porque ha habido atentados en Barcelona. Y aparte, ¿qué más? Porque hay más. ¿El qué? Que se sabe sencillamente desde hace tiempo que una de las ciudades, y no estoy diciendo nada nuevo, pero yo lo digo para los que no lo sepan, que tienen en el punto de mira es Madrid. Que Dios, de verdad, que Dios lo frustre, que les estallen las bombas en las manos a ellos, a los terroristas. Lo que sea. Espero equivocarme. Este entramado es complejísimo. O sea, yo tengo aquí una cantidad de folios, lo que les he leído. Por ejemplo, de los terroristas, lo que les he dicho al principio, toda la información. Hay aquí una noticia, y es que imagínense cómo estaban, cómo estarían los padres. El niño australiano que había desaparecido tras el atropello masivo en la Rambla ha sido hallado por los Mossos. El pequeño estaba ingresado en un hospital de Barcelona. La madre, identificada como John Cartman, se encuentra entre los heridos en la Rambla y el hijo de 7 años, Julian, estaba con ella momentos antes del ataque. Tengo aquí, por ejemplo, a las 12:58, es que hay muchísima información, de última hora, ¿eh? Dice, este es el último balance de heridos facilitado por Emergencias Cataluña. Hospitalizados, atentados, Barcelona, el hashtag Barcelona. 50. 12 críticos. 24 graves. 11 menos graves. 3 leves. Hashtag Cambrils. Y luego pone 4. Se ve que ha pasado de 3 a 4. Uno grave. Ah, bueno, está hablando ahora de Cambridge. Uno grave, dos menos grave y uno leve. Aparte de los muertos. Sus majestades los reyes también han estado, por supuesto, claro que sí. Los reyes, estoy leyendo siempre, confesando a las fuentes, elmundo.es. Los reyes han llegado al Hospital del Mar de Barcelona para visitar a los heridos en el atentado y mostrar su solidaridad con las víctimas. Después se trasladarán al hospital de San Pau. 50 personas continúan hospitalizadas, ya les he dicho datos exactos, en los centros hospitalarios de la ciudad condal. Y termina diciendo, los monarcas han llegado sobre las 12:30 de esta mañana y han sido recibidos por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y por el conseller de salud de la Generalitat, Antoni Comín. Hay una fotografía que es tremenda, de las 13:10 de esta mañana. La Rambla de Barcelona se va llenando de flores en el homenaje a las 14 víctimas del atentado terrorista. Foto Olmo Calvo. Aquí tengo las caritas de estos angelitos maravillosos. Los terroristas. Lo que se sabe de la célula yihadista. Voy a leerles los datos básicos, para que vean ustedes. La célula yihadista trabajó durante meses para planificar ataques con explosivos, con el fin de causar cientos de muertos en Barcelona. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo he dicho antes, pero es que estoy leyendo. La explosión accidental en la casa de Alcanar en Tarragona desbarató sus planes. Los Mossos creen que la célula que participó en los atentados de Cataluña estaría compuesta por 12 terroristas, de los que 4 han sido detenidos, 1 ha sido en Alcanar y 3 en Ripoll, 5 fueron abatidos en Cambrils, 2 fallecidos en la explosión de Alcanar y 1 se encuentra en búsqueda y captura. ¿Y las identidades? Pues miren, aquí están las fotos de sus caritas. De momento se han confirmado las identidades de 4 miembros de la célula yihadista. Musaka Oglar, arriba a la izquierda. 17 años, señores, 17 años. Residente en Ripoll, abatido por la policía en Cambrils. Said Aalla, el que está arriba a la derecha. Nacido en Naur, en Marruecos, el 25 de agosto de 1988. ¿Cuántos años tenía este niño? echen cuentas. Es terrible, ¿eh? ¿Pero quién va a pensar que estos niños iban a montar todo esto? ¿Se dan ustedes cuenta de lo que... Sí, ya se han dado cuenta. Otros no, no lo sé. De lo que les he hablado antes y de lo que les estoy leyendo ahora. Que este, el de arriba del todo, de 17 años. ¿Pero quién va a pensar que un chavalín de 17 años es un terrorista? Bueno, pues este del 88, que es el segundo, este tiene, este es un poquito mayor, quiero decir, mayor que el primero. Marroquí, también residía en Ripoll, en la Plaza Grande Ripoll, en Girona. Habría fallecido, dice, en Cambrils. Luego pasa a Mohamed Hichami. Abajo a la izquierda, nacido el 15 de agosto de 1993. 24 años. 24 años. En Marruecos, en Mirit. También vivía en Ripoll. Tenemos el que está a la derecha. Es un nombre un poco bastante difícil. Yonis Abouyaqub, el que está abajo, pone abajo a la derecha. El único superviviente al que la policía busca en una carrera contrarreloj. Se sospecha que pudo ser él quien conducía la furgoneta que realizó el atropello masivo en las Ramblas. También marroquí, de Mirit, donde nació el 1 de enero de 1995, 22 años, señores. Residía en Ripoll. ¿Se están dando ustedes cuenta del peligro que hay? Estamos hablando de una horquilla, en este caso, de entre 17 y 24, y 23 años, o 24. Pero, sin embargo, matan. ¡Matan! No están fichados, no estaban fichados, que yo sepa. ¿Quién iba a pensar que un chaval nacido en el 95 iba a coger una furgoneta y que iba a ramplar con todo, que iba a ir sorteando en eses, machacando a todo el mundo que se le pusiera por delante? Pues aquí lo tienen. Están buscando a este último, de 22 años. Dice el mundo que ha pasado a ser una de las prioridades de los Mossos de Escuadra. Que es el único de los terroristas que está directamente vinculado a los ataques de Barcelona y Cambrils. No ha sido identificado entre los abatidos o detenidos. Aunque dice que todavía falta por identificar los restos encontrados el viernes en la casa de Alcanar, en Tarragona. Dice que podría ser, dice que una de las hipótesis que gana más fuerza es que podría ser el autor material del atropello masivo en la Rambla que dejó, bueno, ya son 14 muertos, dice 13, son 14, y más de un centenar de heridos. En este momento son 50, hemos dicho 52, me parece. Poco más que decir de estos diablos. El imán, ya se lo he referido, han registrado la madrugada de este sábado su casa, los Mossos de Escuadra, en busca de pistas y de pruebas de ADN, para saber si podría ser uno de los muertos en la explosión, dice el mundo, de la casa de Alcanar del miércoles. Según fuentes consultadas por Europa Press, el individuo ha sido imán de Ripoll y se investiga su participación en los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils. En una atención a los medios de este sábado, el portavoz de los Mossos, Albert Olivia, ha informado que se ha producido una nueva entrada y registro en un domicilio de Ripoll y que ya llevan un total de 9 en el municipio a raíz de los atentados. Ha dicho que o ha enmarcado este nuevo registro dentro de la línea de investigación para unir la información que ha llegado hasta ahora en el marco de un operativo complejo. Operativo complejo. Lo recalco. Muy complejo. Muy organizado. Y la pregunta es, ¿ha terminado todo aquí? Me queda esa duda, señores. Por olfato humano, humano no porque no me refiero a olores, no, olfato, intuición, por supuesto olfato periodístico, de persona que le gustaría trabajar en informativos. No me da a mí que haya terminado la historia, ojalá y me equivoque. Bueno, pues Delimán está desaparecido, se ha desaparecido, evidentemente, es porque algo tiene que esconder. Y si me permiten, creo que les va a interesar. Esta mañana, a las 10:39, informa Laura M. Mateo, el ministro, Juan Ignacio Zoido ha dado hoy por, dice textualmente, totalmente desarticulada la célula terrorista de los atentados de Barcelona y Cambrils. Y leo unas palabras del ministro. Dice así: después de ver las personas detenidas, las que han desaparecido y las identificaciones que se han realizado, podemos decir que la célula está desarticulada, ha dicho el ministro durante la rueda de prensa, en la que anunció también que Interior ha decidido mantener el nivel 4 de alerta terrorista, reforzando los dispositivos de seguridad en zonas turísticas de masiva afluencia. Minutos después, los Mossos de Escuadra han desmentido este sábado al ministro del Interior. Atención. Según ha sostenido Albert Oliva, portavoz de la Policía Autonómica, abro comillas, o se abren comillas, la investigación se mantiene abierta, cierra comillas, y serán los propios Mossos los que informen del final de las pesquisas. El conseller de Interior, Joaquín Ford, ha reiterado su postura y ha descartado que la operación contra el comando del Estado Islámico, abro comillas, no la podemos dar por finalizada hasta que no determinemos y detengamos a todas las personas integrantes de la célula, cierra comillas. Es decir, que el ministro dice, según nos facilita elmundo.es, a las 10:39... si ha habido después actualización, yo me he metido ya a grabar, no lo sé. Creo que no. Dice que el ministro ha dado por totalmente desarticulada, totalmente desarticulada la célula terrorista. Pero es que luego llega tanto los Mossos de Escuadra, portavoz de la Policía Autonómica, de los Mossos, y dice la investigación sigue abierta, se mantiene abierta, y por otra parte el conseller de Interior, Joaquín Forn, dice no la podemos dar por finalizada hasta que no determinemos y detengamos a todas las personas integrantes de la célula. ¿En qué quedamos? Ha sido totalmente desarticulada, como dice el ministro. Ha habido hasta hora de la tarde, yo estoy metido grabando, lógicamente, no sé si ha salido alguna información, a las 5:39. Pero aquí hay tres versiones diferentes. Me parece a mí, y hablo, estoy especulando, estoy reflexionando en voz alta, no que el ministro, faltaría más, no que el ministro no haya dicho la verdad, no estoy diciendo eso, ni de lejos, en ningún caso. Lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, es que en mi opinión, la célula no es una célula, es un amplio conjunto de terroristas, y que no todos han sido detenidos, aparte de los abatidos, no. Están trabajando en ello, claro que sí. Esa es mi opinión, a priori. ¿Que puedo estar equivocado? Sí, pero es que no hablo yo. Habla el portavoz de los Mossos de Escuadra y el consejero o conseller de Interior, Joaquín Forn, que dice que hasta que no se detenga a todas las personas integrantes de la célula, no se puede dar por finalizada la operación. Entonces, como que ha sido totalmente desarticulada. Pero si hay huidos, si hay desaparecidos. En cuanto al nivel 4, pues estamos en nivel 4, ya se lo he dicho. Pero han estado reunidos esta mañana Juan Ignacio Zoido en la mesa de valoración de la amenaza terrorista que ha tenido lugar hoy, esta mañana, en el Ministerio del Interior. El presidente del gobierno, después de finalizar esta reunión, comunicó la decisión a los partidos políticos. Se ha confirmado que se continúa manteniendo el nivel en 4 de alerta terrorista, reforzando dispositivos, como les he dicho, de seguridad de lugares o eventos de afluencia masiva de personas, poniendo especial énfasis en los lugares más turísticos. Y dice que dentro de ese plan de refuerzo se contempla además intensificar la prevención y vigilancia de potenciales objetivos de ataques, mejorar los dispositivos de reacción frente a un hipotético atentado e instar a la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales. Es decir, que el patio no anda precisamente nada tranquilo. Fíjense. A pesar de los atentados ocurridos en Cataluña esta semana, dice El Mundo, los expertos consultados por el gobierno y reunidos esta mañana no contemplaron la subida del nivel de la alerta terrorista al 5, el valor máximo, al considerar que no existe un riesgo inminente de atentado. El ministro dijo: nos encontramos en un nivel de riesgo que ya supone una activación importante de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según los expertos presentes, no se dan las condiciones para decretar el nivel 5, que está previsto para una situación de atentado inminente, una situación en la que no nos encontramos, confirmó el ministro. Son palabras de Zoido. A la reunión de la mesa acudió el ministro Juan Ignacio Zoido, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, además de los máximos responsables de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, por otra parte, y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CICCO, así como los responsables del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS, y de los Mossos de Escuadra y de la Ertzaintza. Fíjense ustedes qué grupos de lucha, en este caso, contra el terrorismo. La última vez que se reunió la mesa con carácter extraordinario fue el 25 de mayo pasado, después del atentado de Manchester en el Reino Unido, y los expertos de la lucha antiterrorista no consideraron oportuno elevar el nivel y lo mantuvieron en 4. Un nivel que se activó el 26 de junio de 2015 en España, tras los atentados sucesivos en Túnez, Francia, Kuwait y Somalia, y que significa que existe un riesgo alto de atentado en España. Después de lo de Cataluña, sí, sigue habiendo un riesgo alto de atentado. Bien, habla luego de los atentados terribles también, Niza, Berlín. ¿Se acuerdan del atentado de Niza? Ese camionazo en ese paseo marítimo de Niza. Terrible. Un solo mozo abatió a 4 terroristas que pretendían replicar el ataque de Barcelona. Un único agente de los Mossos de Escuadra, les he dicho antes que les iba a contar brevemente la noticia, ya bautizado como el héroe de Cambrils, logró evitar con su puntería una nueva masacre el jueves, como la sucedida pocas horas antes en la Rambla de Barcelona. Él solo abatió con sus disparos a 4 de los 5 terroristas muertos en Cambrils, que pretendían arrollar con un Audi A3, a quienes se encontraban en la zona céntrica de terrazas de la localidad costera tarraconense, que arranca justo en la rotonda en la que la policía autonómica logró detener el vehículo. Pese a la confusión que todavía rodea todo lo acontecido, varias fuentes confirman que la policía de la Generalitat dio el alto al coche de los yihadistas en un control de carretera. Los investigadores todavía no han revelado los detalles de la operación, pero diversos testigos indican de que la presencia policial en Cambrils era ya inusualmente elevada a última hora de la tarde del jueves, dice El Mundo. Es decir, que ya tenían conocimiento las fuerzas de seguridad de que en Cambrils algo estaba pasando. Y termina diciendo, la secuencia de los hechos se sucedió aproximadamente como sigue. Tras atropellar a un agente que les dio el alto, a la que le rompieron una pierna por el impacto, el vehículo entró en el casco urbano de Cambrils y desembocó un segundo control de los Mossos situado en la rotonda frente al club náutico. En su huida atropellaron a las personas que encontraron a su paso. Varias resultaron heridas y una mujer falleció ayer por la mañana en el hospital Juan 23 de Tarragona, con lo que el número de víctimas mortales de los atentados se elevó a 14, como les he dicho. Bueno, pues esto fue lo que sucedió. Es decir, si no llega a ser por esto que les estoy contando, hubiéramos tenido, pero aparte de la tragedia ocurrida, algo todavía muchísimo peor, pero muchísimo peor. Información básica, importante, de última hora, poco más. Creo que es suficiente. En estas prácticamente 2 horas de programa, dedicadas a hablar, a informarles, por supuesto, y a hablar, reflexionar y pensar en voz alta sobre la situación que estamos viviendo. Se habla de muchas cosas. Unos hablan, otros también, yo también, ustedes también, todos hablamos. Y los que no hablan, piensan. Los que vivimos en Europa, y sobre todo ahora en España, que por supuesto sentimos, no el temor, no hay que tener temor. Cuando veamos a un individuo sospechoso, se denuncia y se llama a la Guardia Civil, a la policía, a los Mossos de Escuadra, a la autoridad competente, a la que usted considere. Lo que hay que tener ahora es firmeza, defender lo que es nuestro país, por supuesto seguir colaborando, como hacen con nosotros, con todos los servicios de inteligencia de otros países, y sobre todo algo muy importante. Insisto, controlar a la población. Si ustedes ven, que muchos de ustedes lo habrán visto ya, otros no, lo verán después de escuchar este programa, si ven las fotos de esos niños, que son niños, son chavales, niños, quiero decir, son chavales, 17 años uno de ellos, pero por favor. Bueno, pues estos y otros son los que han montado la que se ha montado. La tragedia que han organizado esta gentuza. Y miren, no me valen justificaciones. No, es que desde pequeñitos en las madrasas les enseñan, les inculcan más que enseñan. ¿Qué van a enseñar? Les inculcan que los cristianos somos perros, que ni nos miren, poco más o menos que escupan. Los judíos lo mismo. No os hagáis, esto dice el Corán, lo que voy a decir, no seáis amigos de cristianos ni de judíos. Esto lo dice el Corán. Y por favor, no caigamos en la islamofobia. Sé que es difícil, lo sé, pero los musulmanes son musulmanes. Quiero decir que una cosa son los terroristas y otra cosa son los que profesan el Islam. Ahí podremos entrar en lo que se debatió en el programa, que puedo tener mis discrepancias, y decir, bueno, el Corán dice esto, esto y esto, que pueden escuchar y ver en YouTube o en iVoox, escuchar ese programa. Pero en ningún caso, ni se dijo entonces, ni lo digo ahora porque sigo pensando igual, que ni muchísimo menos todos los musulmanes son terroristas. Es que quien diga eso no tiene ni idea de lo que está hablando. Yo conozco, al igual que conozco musulmanes y musulmanas que no condenan los atentados, porque los hay, porque los hay desgraciadamente, también conozco musulmanes y musulmanas que condenan tajantemente los atentados terroristas. Esta es la realidad. Una religión como es el Islam, la segunda más importante del mundo después del cristianismo en todas sus confesiones por el número de creyentes, una religión que se precie como religión, porque si no, no lo es, no puede nunca sostener que hay que matar al que no piensa como tú. Si piensas eso, si crees eso, estás interpretando tu religión erróneamente. No estás entendiendo absolutamente nada. Claro, si lees el Corán literalmente, en algunos puntos, no voy a decir en todos, en algunos puntos fuera de contexto, y lo tomas al pie de la letra, en este caso los que nacen en países musulmanes, o se les hace un lavado de cerebro, se radicalizan y dicen, no, mira, esto lo pone el Corán, el Corán, que dicen ellos, el sagrado Corán o el Corán, que hay que matar al infiel, que hay que llevar a cabo la yihad, la guerra santa. Fíjense qué contradicción en términos. ¡Guerra santa! Una guerra nunca puede ser santa. Lo santo es lo opuesto, uno de los opuestos a la guerra. Y viceversa. La guerra nunca puede ser santa. Bueno, pues ahí los tienen. Matando. ¿Pero qué creen? ¿Pero qué creen que van a conseguir? ¿Pero qué creen? ¿Qué piensan que van a conseguir? Matando. Pero que es que no. Para empezar, primero, ¿matáis en el nombre de Dios? ¿Exista o no? Yo ya saben que creo que sí. Pero Dios. Dios, sí. Infinita misericordia, pero también infinita justicia. Pero Dios no te ordena matar. Porque si Dios hiciera eso, no sería Dios. Sería un monstruo. Sería el demonio. Eso no lo puede decir Dios. Y si tú sostienes que eso lo ordena Dios, una de dos. O esa doctrina procede del demonio, es una inferencia, una deducción, o, en segundo lugar, estás interpretando mal lo que se dice, el contexto y las coordenadas espacio-temporales de dónde, cómo, cuándo y en qué circunstancias se escribió, en este caso, el Corán. Ya está. Tú no puedes estar diciendo, un imán, que los hay, y no pocos, todos no, afortunadamente, muchos, la mayoría no, pero los hay, y sé lo que digo, los hay, que te dicen, no digo porque a mí me lo hayan dicho, he conocido en el pasado, yo he brujuleado, si me permite la expresión, por... En fin, es que desde Hare Krishnas, pasando por mormones, también he conocido evangélicos, pentecostales, neocatecumenales, personas del Opus Dei. Es que puedo seguir, quiero decir, testigos de Jehová, unas, cuidado, no estoy metiendo todos en el mismo saco, cuidado. El Opus Dei está reconocido por el Vaticano. Los neocatecumenales, conocidos como Kikos, por Kiko Argüello, los neocatecumenales están dentro. Pentecostales son protestantes. Los evangélicos, protestantes. Ahora, ya si me dicen, testigos de Jehová, mormones, Hare Krishnas, etcétera, entonces ya tendríamos que meternos en un programa aparte. No. De lo que he citado, no, por favor. Creo que ha quedado muy claro, no hace falta ser muy listo. No estaba metiendo todos en el mismo saco, no, perdóneme. Yo he conocido bellísimas personas, tanto de neocatecumenales, carismáticos, no los he mencionado, carismáticos, dentro de la Iglesia Católica, del Opus Dei, bellísimas personas y que son de comunión diaria, pero así, diaria. Esos no llevan un fusil ni una espada. No, es que en el pasado las cruzadas, lo de Juan Carlos, mi amigo Juan Carlos Salamanca, Juan Carlos, lo hemos debatido en el micrófono ante ustedes. ¿Qué volvemos a cuando en España no se ponía el sol otra vez? Vamos a dejar ya las cruzadas, que de eso hace 700 y 800 años. Los inicios, me refiero. hubo varias, unas cuantas, ¿eh? Y corrían ríos de sangre, ¿eh? De unos y de otros. Cristianos y contra musulmanes, musulmanes contra cristianos. Venga, a matarse. Cuando la religión lo que viene es a unir. Cuando la religión lo que tiene es, la función es unir a los hombres y mujeres, a los seres humanos, hermanarlos y ser todos cada día mejor, mejores personas. Ahí tenemos el resultado. ¿Cuál es el fruto? Es decir, ¿cuál es? ¿Cómo podemos saber si una de dos? Y lo digo claramente, lo he dicho ya, pero lo digo claramente. Una doctrina o religión, si viene de Dios o no viene de Dios. Muy sencillo, por sus frutos, por sus frutos. En este caso, los yihadistas no están representando a los 1.700, 1.800 millones de musulmanes, de personas que profesan el Islam. Son un porcentaje muy pequeño, o pequeño, pero están haciendo muchísimo daño al Islam. Ya lo hizo Bin Laden y Al Qaeda. Y lo están haciendo ellos, ahora, los del Daesh, desde hace ya. El Islam no era visto así, no era visto así antes del 11S. Es verdad que ya hubo atentados por parte de Al Qaeda, por ejemplo en África, por ejemplo en Kenia, en Tanzania, las embajadas de Estados Unidos en Tanzania, Kenia, hubo atentados contra el portaaviones famoso norteamericano, una lancha bomba. Efectivamente. Pero donde todo empieza es en el 11S. No voy a callar otra parte porque tengo que hacerme eco de ella. Nosotros hemos recibido el equipo mensajes diciéndonos, bueno, de algunos musulmanes, es que también, por ejemplo, dicen, Estados Unidos ha bombardeado, esto lo decía Bin Laden, ha bombardeado nuestras tierras, decía él. Ha matado a nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos. Y por eso nosotros tenemos que defendernos. Ya está. Este era el argumento que él daba y que aún hoy en día todavía siguen dando. Yo no voy a entrar ni a salir porque, como dice Jesús, salvando la infinita distancia entre él y yo, yo soy una criatura, él es el Hijo de Dios, para mí no tengo la menor duda, no es un profeta, es mucho más que un profeta, es Dios hecho hombre. Cuando él dice, ¿quién me ha constituido juez entre vosotros? Otra cosa es arriba. Pero cuando le dice, Rabí, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, que me dé parte de mi herencia, Jesús, de mi herencia. Y Jesús le dice, ¿quién me ha constituido a mí entre vosotros juez? Entre vosotros, vuestras cosas mundanas. Entendeos vosotros, es lo que viene a decir. Lamentablemente, este sector, que lo hay, ni los propios musulmanes, que es el porcentaje mayor, de bien. Cuando digo de bien es que condena los atentados. Le resultan execrables, como a nosotros, los condenan y se disgustan enormemente y están consternados como hemos estado y estamos nosotros. Me refiero a esos. Esos son auténticos seguidores del Islam, o que profesan el Islam. Los otros son terroristas, son asesinos. Sí, por supuesto, creen Pero ahí volveríamos al programa, creo que fue a finales de, es que estoy intentando recordar, o finales de abril o principios de mayo, por ahí anda. Vayan al podcast en iVoox y lo escuchan. Se dijeron muchas cosas, pero con el Corán en la mano y opiniones. Tómense medidas, pero ya. Lo venimos pidiendo desde hace siglos, por decirlo de alguna forma. Nos dicen, están trabajando enormemente, y es verdad, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad del Estado y cuerpos de seguridad del Estado, de este y de todos, sí. Pero, ¿qué control hay real? Me pregunto yo en voz alta y ante ustedes. ¿Qué control real hay entre la cantidad de personas que no solamente son musulmanes, sino que es que son occidentales, chicos y chicas, que han viajado a Siria, que se sabe, en meses anteriores, que han sido adoctrinados, enseñados? Unos han vuelto, otros no, otros volverán, no están fichados. Fronteras abiertas en la Unión Europea. Cuando existían las aduanas, yo me acuerdo, aunque era chaval, me acuerdo, para pasar de España a Francia, o al revés, te registraban hasta debajo de la rueda izquierda del coche. ¿Por qué? Porque estaba el tema de ETA. Años 80. Por ejemplo, es mi etapa. Yo era un adolescente. Me acuerdo. El paso España a Francia o viceversa llevaba un tiempo. Ahora no. Como con el DNI puedes ir a Alemania, da igual. Y es que puedes ir a cualquier país de la Unión Europea, puedes moverte por donde quieras. Pero ¿quién va a decir que estos angelitos eran terroristas? ¿Pero quién lo iba a decir? Es que es casi, por decir que es impensable. Vean las fotos si pueden, por favor, las fotos de ellos. De eso se aprovechan. Los del Daesh que están arriba les hacen el lavado de cerebro. Eso sí, también hay que decir las cosas. Nadie permite si no consiente. Fíjense. Me da igual que tengas 17 años. Me da igual que tengas 23 o 25. Tú sabes porque lo llevas, igual que lo llevamos todos, desde que somos muy pequeñitos, que no se debe hacer daño a nadie. Y cuando haces daño a alguien, de palabra, por obra, no te digo ya si matas o agredes, tú sabes en tu foro interno que has hecho mal. Lo sabes. Es como si la naturaleza hubiera puesto una marca indeleble ahí, a fuego. Y aunque lo hagas, es como si saltase un piloto, una alarma, que pita y pita en rojo, diciendo, estás haciendo mal. Se llama conciencia. Muchos dirán, estos no tienen conciencia. No les falta a ustedes, los que piensen así, parte de razón. Algunos no tienen ni conciencia. Y otros, lamentablemente, piensan, creen y tienen la convicción, lo cual no es justificación ninguna, para nada, pero creen que están haciendo lo que tienen que hacer. Que estudien historia, que Jesucristo no murió en la cruz, que esto se lo cargan, y es más importante de lo que parece. No, murió un doble suyo, porque un profeta como Jesús, que le respeta muchísimo, después de Mahoma es el siguiente. pero no es hijo de Dios para ellos, porque somos los asociadores, nos llaman. Sí, asociadores, porque Dios no tiene hijos, ya está. De ahí lo de Alá es único y Mahoma su profeta. La Shahada, claro. La Trinidad, no la pueden ni ver. Estoy hablando ahora de los yihadistas, de los radicales, de los que matan. Pero en general del Islam. Ahora mismo. De las creencias. De lo que enseña el Islam. Que me diga usted a mí que Jesucristo, Jesús de Nazaret, no murió en la cruz, no se lo admito. Le voy a decir por qué. Porque creo, no. Porque hay documentación histórica que lo acredita. Recomiendo un libro, César Vidal, Jesús y los manuscritos del Mar Muerto. Ahí aparece toda la información de Planeta, toda la información histórica, porque César Vidal, un grande, es historiador. Entre otras cosas, tiene varias carreras. Bueno, datos históricos de fuentes rabínicas, de fuentes clásicas, de fuentes cristianas, no cristianas, etcétera. Donde dice, el resumen es, con base en los documentos históricos, más o menos contemporáneos de Jesús de Nazaret, que un tal Jesús, al que llamaban Cristo, Jesucristo, depende del autor, del historiador, fue ajusticiado y muerto en una cruz por orden del gobernador Poncio Pilato de Judea. Eso es historia. Y el Islam lo niega. Se carga la pasión y muerte de Jesús en la cruz y por tanto se carga la resurrección. Porque si Jesucristo no murió y no resucitó, si no resucitó, no ascendió. La ascensión, sí. La ascensión a los cielos. En cuerpo glorioso ya resucitado. Estamos en teología ahora. Pero es que es más importante de lo que parece. Se carga la divinidad de Jesús. De Jesús de Nazaret. El Hijo del Padre. Claro. Continuamente lo dice. Y llega al Islam y dice, no, Alá no tiene hijos, Alá es único, Alá Akbar, que es como estos terroristas mueren matando, y dicen eso, Alá Akbar, Alá es grande, o la Shahada, Alá es único, es decir, no hay más, no tiene un hijo, que se llama Jesucristo. He ido por la calle, a veces se me olvida mi crucifijo meterlo por dentro. ¡Qué miradas de algunos y algunas, ¿No vas tú con velo? ¿No vas tú con traje? Tu chilaba, lo que sea, en los hombres. ¿Te digo yo algo a ti, si estás en mi país? ¿Te digo yo algo? ¿Te condeno yo? ¿Te pongo yo bombas a ti? No. Pero yo, que soy cristiano y español, por la calle no puedo ir con un crucifijo, ¿por qué? Iré con un crucifijo las veces que me dé la gana. Por supuesto. Señores, estaría horas hablando de este tema, creo que es suficiente. Desde aquí, todo nuestro apoyo a Barcelona, a Cataluña, a, por supuesto, principalmente, nuestro recuerdo, homenaje a las víctimas, a los muertos, a los, mejor dicho, asesinados, es la expresión, lo siento, es así. Los que están heridos, pido a Dios que salgan de peligro, y a los seres queridos, mucha fuerza desde estos micrófonos. Todos unidos contra el terrorismo. Y por favor, sean prudentes. ¿En qué sentido? En cuanto vean una sospecha, notifíquenlo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Porque tenemos al enemigo en casa. Espero no tener que volver a este micrófono pronto porque se haya producido un nuevo atentado. No me gusta nada. Ojalá me equivoque y del todo. Pero es mi apreciación personal como ciudadano y también como profesional de radio y de televisión. Imbéciles no somos. Gracias, amigos, y nos escuchamos en principio la semana que viene. Gracias, muy buenas tardes. Más allá de la realidad, Santiago Vázquez.